Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, hoy en Instagram. Mi nombre es Laura y es un placer recibir este inicio de semana junto a todos vosotros. Voy agradeciendo ya, perdón, a toda la gente que se va a sumar a este directo donde vamos a estar hablando de las nuevas tendencias de la espiritualidad. Es un directo que vamos a compartir junto a Grisi Nava, una gran amiga de Mindalia. Voy a mandarle desde ya la invitación para que pueda unirse a este directo. Mientras tanto, yo aprovecho para que todo el mundo que quiera pueda dejarnos a través del chat desde qué lugar del mundo nos está Grisi y ojalá que se sume con nosotros. Grisi, no sé si nos estás viendo, ahí estaría. ¿Cómo estás, amor? Bueno, nos costó un poquito, pero por fin lo hemos conseguido. Discúlpenme, pero aquí estamos. Muchas gracias. Nada que disculparte, evidentemente no es culpa tuya, es bueno, la aplicación está dando algunos fallitos de interconexión entre perfiles y de ahí lo hemos conseguido. Bueno, Grisi, yo estaba esperándote para presentarte, aunque para muchos ya eres más que una conocida, ¿no?, en sus pantallas. Grisi Nava es entrenadora espiritual y conferencista internacional con más de 10 años de experiencia. Se enfoca principalmente en el desarrollo de la conciencia y ofrece seminarios y cursos para este fin, siempre con la orientación de sus guías. Así que, Grisi, bienvenida a nuestro espacio en Instagram. Creo que hace bastante que no te tenemos en Instagram, así que sí, es un placer. Ay, pues para mí también, sabes que aprecio muchísimo a Mindalia, porque además fue de mis primeras casas, así que los amo a todos. Muchas gracias. Bueno, lo sigue siendo para ti, Grisi, siéntete nuevamente como en casa. Y vamos entonces a entrar en el tema de las nuevas tendencias en la espiritualidad. Bueno, Grisi, tú también has dado propiamente en ti misma un salto muy grande de consciencia en los últimos años. Nosotros lo hemos podido ver porque te hemos seguido de cerca. Entonces, para ti, este cambio ha sido incluso más significativo, si cabe, ¿no? Sí, y me alegra porque se nota, me lo dicen las personas de la comunidad, me lo dicen personas conocidas mías, y digo, entonces vamos bien, porque si se ve la evolución, el cambio, digo, todos lo notamos también en la realidad va muy acelerada, se va transformando, y pues tenemos que ir a ese ritmo también. Claro que sí, bueno, de todas formas, yo creo que todo el mundo, ¿no?, como de alguna forma, en menor o mayor medida, está viviendo, ¿no?, este cambio consciente o inconscientemente. Es decir, yo veo a mucha gente que dice, me encuentro más cansado o me está pasando cierto tipo de cosas, ¿no?, que antes no me sucedían, o me encuentro de repente como que me estoy cuestionando toda mi vida y me siento perdido o perdida, ¿no? Todo esto yo creo que está influyendo también, ¿no?, un poco en esa transición que estamos viviendo hacia esa nueva espiritualidad, ¿no? Sí, y todos estamos evolucionando. Y cuando digo todos, es todo. Porque pensaríamos que a lo mejor solo somos nosotros, pero no. Somos los seres humanos, los otros reinos, todo el planeta Tierra, el sistema solar, el universo, las otras dimensiones, los guías, tus ángeles, los seres asistenciales, como yo les llamo, todos estamos evolucionando. Porque así se requiere en estos momentos, ¿no? Que el título lo refleja muy bien, ¿no? Los nuevos paradigmas de la espiritualidad. Y fíjate, Linda, que yo quería comentarte, pues, mi perspectiva de espiritualidad, porque al fin y al cabo el nombre lo dice, es referente al espíritu, ¿no? Y son los alcances que podemos tener hacia el espíritu, las interpretaciones que podemos llegar a tener sobre el espíritu. Y entonces es un aprendizaje inmenso. Y ahí es donde llegan muchos paradigmas, porque ahora todo está disponible, todo está abierto, todas las posibilidades, los potenciales. Estamos en una etapa maravillosa, pero también desafiante por lo mismo, porque ¿qué hacemos con tanto? ¿No? Y justo los paradigmas también están evolucionando, también están cambiando, y nosotros deberíamos de darnos la oportunidad de conocer nuevas perspectivas. Tú has hablado antes de las interpretaciones, ¿no? De la forma de concebir de algún modo, ¿no? La espiritualidad. Nos dabas la tuya, pero me imagino que, como tú bien dices, a día de hoy, con tantísimas opciones, hay muchas formas diferentes, ¿no? De concebirse como es una persona, un ser espiritual, ¿no? Y muchas escalas, además. Ay, es que no podemos ni siquiera sentirnos un ser espiritual. Y no está nada mal. Yo lo veo, de hecho, muy bien. Tenemos que ser conscientes de que somos más que un cuerpo, pero tenemos que usar todos los recursos del cuerpo, porque todos los desafíos están aquí, no están allá. Están aquí, en el cuerpo, en el contexto que habitamos, en la realidad. Entonces, para mí es muy importante que sí podamos darle el justo valor a la tecnología corporal y material que habitamos, pero sin desconectarnos de ese enlace que tenemos con la multidimensión, con otros cuerpos. Es más, Linda, es que yo recuerdo mi primera conferencia en Mindalia y estaba yo que se me cerraba la garganta, no paraba yo de toser. Yo creo que ya no existe ese video porque en aquel entonces era otro canal, ¿no? Antes de que la primera vez que lo cerraran, yo recuerdo la guía que tenía en ese momento. Eran unos ángeles, yo les llamaba ángeles porque así aprendí, porque no hubo tampoco algo que ellos dijeran que fuera diferente. En ese momento no. Invertían mucho en mí, yo los percibía, soñaba con ellos, me hablaban. Era una interacción muy romántica y linda, hasta eso, bonita. Pero también me dejaban de repente sola. Al momento en el que estoy aquí, Lau, ya no son esos guías los que están conmigo. Es por eso que me atreví hace un tiempo a decir, es que los ángeles no son religiosos, no son como nos lo ha dicho un paradigma que se quedó muy fijo de que son mensajeros de Dios y pues por lo tanto nunca tienen un cuerpo y son divinos con alas y solo le hacen cosas bonitas al ego y te cumplen todos los deseos y Gabriel va a seguir siendo Gabriel forever and ever, el que le dio la ¿no? El aviso, el mensaje principal del nacimiento a María. Y después, cuando yo misma fui viendo mi evolución y cómo ellos me guiaban diferente y luego diferente y luego diferente, me di cuenta hasta que iban cambiando. ¡Wow! Para mí fue una apertura de conciencia inmensa y los que me guían ahora ya ni siquiera están tan cerca de mí. Ya, o sea, puede pasar, no sé, días sin que yo pueda percibir algo de ellos, o a veces más, pero cuando se requiere algo, aparecen. Y cuando baja la guía, en mi caso, son para cosas como que tienen mucha más importancia que pedir un lugar de estacionamiento, que se me quite el dolor de cabeza, que por favor pueda pagar la tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas no son importantes para un cierto tipo de guía que está más enfocada, que cuando nosotros evolucionamos o cambiamos los paradigmas, pueden interactuar mejor con nuestro plan de vida. Y eso es lo que yo deseo para todos, porque yo lo experimento y digo, qué bendición, la verdad, poder tener un conflicto y poderle ver el propósito en un menor corto tiempo. No tener que pasar tanto sufriendo, es como, ya llegó, sí, me duele, lo sufro, a veces me desespero, pero a la semana se abre un mundo de posibilidades. Digo, qué rápido salí de esta, qué rápido pude aprovechar esto y me sirvió para, entonces, propósito acompañado de los nuevos paradigmas, creo que es, para mí es fabuloso. Qué maravilla oírte hablar de tu propia evolución, Kirisi. Aquí nos preguntaban en el chat, me parece interesante transmitírtelo, Mayra Ruiz, que ¿quiénes son tus guías ahora? ¿Quién te guía cuando ya necesitas, ¿no?, de verdad ese momento de apoyo? Si no tienen un nombre, ya no se presentan con una identidad específica. Como eso pasó en diciembre del 2022, sí, pues sí, en diciembre del 2022, yo ya llevaba unos meses en pausa total, no escuchaba, no sentía, no los percibía, nada. Y yo hasta llegué a sentirme un poco deprimida, porque yo todavía podía relacionarlos con un nombre. Y dije, yo creo que ya se me fueron mis habilidades psíquicas, yo definitivamente ya no percibo. Y me fui a un trabajo personal muy fuerte, individual, a un retiro, pero personal, individual. Y recuerdo que ahí fue para reconectar y ahí volvieron, pero ya volvieron en una, ¿cómo decirte? Yo los veía, eran con una forma que yo no me asustara, porque eso sí siempre ha sido así, o sea, humana, pero el mensaje era completamente sin que yo me sintiera especial. Era como si estuvieras frente a un doctor, digamos, alguien que tiene un doctorado en ciencias. Y entonces tú como alumno de la universidad o de bachillerato vas y le haces una pregunta y el emérito así doctor te contesta con una claridad, pero no hace nada porque dependas de él. Ni te dice su nombre, ni sus títulos, ni es que tú ves la sabiduría. Y entonces esa vez se presentaron y eran un grupo. Y me dijeron, no nos hemos ido, pero hemos cambiado. Y ahí me explicaron que habían cambiado las presencias, por decirlo de alguna manera, que me iban a guiar a mí. Por eso había toda esa pausa, porque ya era otra etapa diferente. Y bueno, pues yo lloré y dije, gracias, porque yo pensé que ya había, algo me había pasado y había perdido la posibilidad de percibir. Y otra de las cosas es que hay un precio a pagar, por decirlo de alguna manera. Esa es mi experiencia personal, ¿eh? Hay un precio a pagar porque me explicaron también que yo ya sabía cómo generar muchas cosas por mí misma, lo había aprendido a generar, a crear. Entonces, que si yo pedía cosas, tenían un costo bastante alto. Y me dieron ejemplos de mi vida, de cómo había pedido cosas que sí habían sido dadas, pero al no poder aprovecharlas suficiente, me habían costado mucho hasta en mi salud. Entonces, comprendí mucho y dije, claro, es que tienen razón, yo no estoy para estar pidiendo cosas como Santa Claus, yo Gris, ya no. Entonces todo eso fue en un espacio en el que yo estaba fuera de mi cuerpo. Sé que esto puede ser difícil y que muchos dicen, pero ¿cómo se hace eso? No es necesario. Por eso algunos nos dedicamos a transmitir mensajes, a entrenar la conciencia, el desarrollo, para que sea toda una cadenita y vayamos juntos. Entonces ahí los vi y dije, claro, estos guías no van a aparecer todo el tiempo porque hay mensajes de otros alcances. Nada más. Yo recuerdo perfectamente, Grisi, este proceso que estás contando. Recuerdo también esa transición de pasar de llamarles ángeles a guías, ¿no? Como a identificar perfectamente, digamos, ese ser de luz, ¿no? Al que te estabas redirigiendo en ese momento, reconectando con. Y recuerdo también tu proceso personal. Además, fue un proceso personal largo, duro para ti y bueno, te costó volver y de hecho volviste completamente diferente, siendo una persona muy distinta. ¿Cómo ha sido para ti, ¿no? De ese nuevo paradigma, ¿cómo ha sido para ti este cambio, esta nueva creencia o esta nueva forma de interpretar la espiritualidad de cara a la ayuda hacia otras personas? Porque como tú bien decías, hay personas que han sido dadas, ¿no? para transmitir el mensaje. Tú eres una de ellas y muchísima gente te sigue precisamente en ese camino de guía. ¿Cómo ha sido para ti esta transición cuando tú has vivido este propio cambio y lo has tenido que trasladar a otras personas que buscaban esa guía en ti y esa ayuda? A mí actualmente te puedo decir que me encanta, me emociona mucho y lo vivo con mucho más compromiso cada vez, mucho más compromiso. Hay veces que estoy dispuesta a dejar ir muchas cosas por poner como prioridad el plan, ¿no? El plan, mi plan, el plan que está. Y si después mi plan cambia y tengo que dedicarme a la jardinería, pues me dedicaré a la jardinería. Pero ahorita, como está, me fascina. Y fíjate, esto que dices también fue un proceso doloroso, porque en el momento en el que cambié de dejar de decirles ángeles y le expliqué, yo llegaba a miles de personas, ¿no? Y les expliqué el por qué tenía que dejar de llamarlos ángeles y que iba a empezar a desmitificar, se fue la mitad de la comunidad. Se fueron, claro, porque es más sencillo decir, ay, no me digas que ya no me vas a decir, que me van a cumplir los deseos, que le ore Arcángel Miguel, que ellos son los que hacen todo y cumplen todo y yo no. Pues no, más bien ahora viene la etapa de que te voy a enseñar cómo ser creador y creadora. Y entonces sí fue una etapa de transición que también a mí me costó y también tuvo su precio, pero fue muy temporal, muy, muy temporal. Ya después creo que hasta las personas lo necesitan. Hay personas que me dicen, ¿no? Que me dicen, ay, Gris, es que sí, ya pido y no sé, no me pasa nada. Le he pedido tanto y ¿por qué no se me cumple? ¿Por qué no se me da lo que pido? Porque ya no hay, es como un niño va creciendo y sus maestros van cambiando, ¿no? En la escuela, en el colegio van cambiando sus maestros. Y llega un momento en que hasta de los padres hay que separarse e independizarse y hay que aprender a generarse su propio camino de vida. Lo mismo con nosotros. Y cuando muchas personas reciben inversión, porque este es algo que también lo vi con ellos, invirtieron mucho en mí y veo cómo invierten en muchas personas. Y hay veces que noto a algunas personas y hasta yo me sorprendo y digo, no voy a juzgar, ¿no? Porque a veces doy sesiones, ¿no? Y recuerdo una hace poco que llegó una persona y en especial su guía de esa persona hablaba mucho, en particular. Tenía mucho tiempo que no me pasaba. Yo escribía y escribía y escribía, me decía, es que es una persona extraordinaria, es extraordinaria. Dije, bueno, ¿con quién me voy? Yo esto antes de la sesión, yo dije, ¿con quién me voy a encontrar? Y cuando me encuentro a la persona que está diciendo, es que tengo miedo de que mi marido se enferme y que se vaya a morir, porque yo no puedo hacer nada sin él, a mí se me cayó el techo. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo una persona que tiene tanta inversión de guía en ella no está consultando, por ejemplo, una misión de vida? Está consultando que yo no trabajo, yo solo quiero seguir en mi casa, pero que mi marido no se muera, porque si se muere, sí voy a tener un problema. Dije, claro, ahí es donde yo tengo que dejar de juzgar y decir, tendrá su tiempo, no sé cuánto le llevará, pero esta persona están invirtiendo mucho en ella. Y no es de a gratis, invierten porque lo que viene en el plan de vida es expansivo. Entonces ahí veo mucho el amor y ojalá muchas personas pudiéramos darnos cuenta de cuando la guía está invirtiendo en nosotros, porque si luego no lo aprovechamos, pues obviamente nada se desperdicia en este universo. Bueno, Gris, yo estoy aquí atenta también a los comentarios en esto que estamos hablando, ¿no? De este cambio, este paradigma diferente. Y hay gente que nos dice que antes incluso, por ejemplo, no resonaba contigo dentro de tu mensaje y que ahora se siente identificada. Incluso he visto un comentario por ahí que decía, se fueron algunos, pero llegamos otros. Es decir, como que evidentemente ese presente perfecto, ¿no? Que del que a mí me gusta hablar siempre, llegó para ti, llegó para tu comunidad también. Y la gente que estaba preparada para recibir tu nuevo mensaje, tu nueva creencia sobre espiritualidad, llegó hasta ti justo en ese momento presente. Y eso es maravilloso que pueda ser así. Hay mucha gente que te estaba diciendo a través del chat que resuena mucho más contigo en esta nueva etapa, incluso más que en la anterior, ¿no? Como que sienten eso, sienten una maduración de la espiritualidad. Así que eso es maravilloso que haya podido ser así y que hayan contigo. Ahí creo que me fui un momentito, decía que haya nuevas personas conectando contigo. Vamos a ver si te parece algunas de las preguntas que nos han llegado. Por aquí nos decía Teresita Antúnez que cómo podemos aprender a conectar con nuestros guías, ¿no? Desde este nuevo paradigma existe una forma diferente, tenemos que cambiar algo, ¿cómo lo podemos hacer? Yo lo primero que les digo es, si puedes dejar de pedir, deja de pedir. O sea, deja de pedir las soluciones y mejor empieza a relacionarte con ellos de una manera de aprendizaje. Porque toda la realidad nos está llevando a los seres humanos a conocer cómo somos de manera individual. Ejemplo, ¿no? Sí, a lo mejor todos vamos a dar un salto evolutivo, pero es un embudo. Vamos a entrar de uno en uno, porque sí es la filiación es de todos, pero tenemos que saber quiénes somos cada uno de nosotros. Esta individualidad es la que estamos comenzando a conocer, ¿no? De que sí pertenezco a una especie, pero ¿qué características tengo yo? Ese autoconocimiento es lo que nos está llevando a sufrir un poco y para poder llevarlo a cabo y que te descubras, la mejor manera que yo he descubierto es, imagínate que tú eres un profesor y viene un alumno y te dice, profesor, póngame 7, porque si no me pones 7 en el examen, a mí me regañan en casa. Me esforcé mucho, no pude, pero por favor, póngame 7. Si tú fueras el profesor, ¿qué pensarías de ese alumno? ¿Cómo te relacionas con ese alumno versus otro que llega y dice, profesor, sí, tuve 10 malas, pero justo no entendía, no entiendo bien estos conceptos. Me gustaría aprenderlos. ¿Me pudiera enseñar? Entonces, es más o menos así. Si tú te relacionas con la guía pidiendo como todo lo que tú necesites solución, ya el enfoque de la percepción ya está errada porque yo ya veo que lo que a mí me está sucediendo está mal. El espíritu se equivocó, algo no debe de estar bien porque lo que me está sucediendo a mí no me gusta y esto seguro no tiene que estar en mí. Entonces les pedimos que por favor cuanto antes se me vaya eso que me incomoda y ahí ni siquiera van a actuar porque no se ve. Allá se ve propósito en la guía de mayor conciencia, Lau, porque fíjate que no todo lo que no tiene un cuerpo quiere decir que está en un proceso evolutivo elevado, ¿eh? Se van a dar cuenta porque hay mucha guía controladora, mucho. También hay padres aquí, padres, mamá, papá, en el mundo físico, que les encanta estarle solucionando las cosas a sus hijos aunque tengan 45 años. Porque hay papás bastante controladores de la vida de los demás, de sus hijos, se los apropian para toda la vida. Bueno, allá hay guías también sumamente controladores, porque les conviene. Pero justo ahora necesitamos recuperar nuestra individualidad y poder relacionarnos de una manera más madura con toda la espiritualidad para que de esa manera yo saque mayor provecho y no más bien se aprovechen de mí, que es al revés. Y para sacar provecho, pues no pidas, mejor, o si vas a pedir, pide ver el propósito, la guía, tener claridad, que puedas aprender en el proceso, que te ayuden a colocarte la posibilidad enfrente de ti. Tú vas a estar muy alerta para que cuando la posibilidad se sincronice la puedas tomar. O sea, es una responsabilidad en conjunto porque ellos también evolucionan. Interesante, Gris, y qué interesante. Bueno, me gustaría también invitar a toda la gente que nos está viendo a que si ponen esto en práctica nos cuenten también cómo reciben, ¿no?, ese mensaje, porque a lo mejor no siempre va a ser un aprendizaje fácil, ¿no? A veces, como fue tu caso, por ejemplo, tiene un aprendizaje duro o frustrante o sin entender mucho, pero que luego toma un sentido, ¿no? En este caso, como ha sido tu propio proceso. Vamos a continuar con más preguntitas porque me parece muy interesante que ahondemos precisamente en este punto, ¿no? En el cambio de paradigma desde cómo afrontamos nosotros esa conexión. Nos decía Anita que cómo nos damos cuenta de que están invirtiendo en nosotros, es decir, cuando ya no pedimos, sino que o sea, pedimos el aprendizaje, ¿no?, o nos abrimos al aprendizaje, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esa inversión en nosotros? Uy, eso sí es extremadamente evidente. El caso de esta chica que yo les decía, que ellos decían que era una persona extraordinaria y con muchas capacidades, estaban invirtiendo en ella porque la vida, una etapa de su vida, se le había dado extremadamente fácil. A pesar de que había enfermedades allá afuera, pues era una persona que nunca le faltaba nada, que su marido siempre pues se enfermaba, pero se recuperaba, pero ella no tenía que forzarse demasiado. ¿Te das cuenta que están invirtiendo a ti? Porque precisamente las cosas, hay una temporada en la que se te acomodan y tú lo que empiezas a hacer te resulta más sencillo de que si lo estuvieras haciendo a solas. De hecho, he notado que muchas cosas, cuando ellos invierten, muchas cosas es más por ellos que por nosotros mismos. Por ejemplo, llegas a un curso o llegas a una vacación o llegas a un territorio específicamente que tú dices, ¡ay, qué casualidad que llegué aquí! Y conocí, hice, disfruté y después hice conexiones que me iban a servir para después. Es inversión lo que está sucediendo en esos momentos. Te das cuenta que ya no hay inversión porque si observas tu vida, sentiste que había guía, de hecho, te llegaban informaciones alrededor de espiritualidad, te empezó a ir una temporada muy bien y tú mismo te vas a dar cuenta si eres despiadadamente honesto, honesta, dices, ay, pero de verdad como que fui dejándolo, estaba tan lindo esto que lo fui dejando y ahora sí ya me encuentro como en la nada, no sé para dónde ir, no sé qué, y nada más falta hacer esa reflexión para que se vuelva a activar, no lo mismo, ¿no?, pero se vuelve a activar el recurso para que lo sigas utilizando, porque la inversión ya está ahí. Nada más hay que echarla a andar, por decirlo así. Perfecto, pues Grisit, voy a por la última pregunta. Camacho Vid nos dice, ¿qué hacemos si a veces lo que percibimos o lo que sentimos no son buenas vibraciones? Bueno, ya también estoy yo en un fuerte entrenamiento de empezar a no polarizarme tanto yo misma, a no estar haciendo el juicio de valor que siempre tenemos de esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Es diferente. Cuando se trata de resonancia, de energías, ya lo decía Bruce Lipton. Bruce Lipton decía, dice todavía, ¿no?, pero en su momento cuando salió su teoría, la hipótesis decía, la resonancia energética va más por el tipo de frecuencia y de vibración. Cuando tú llegas a un lugar y dices, ¿qué mala vibra tiene? En realidad, la energía y la frecuencia de ese lugar simplemente está siendo diferente al nivel que está teniendo la tuya. Pero no quiere decir que sea mejor o peor. Es diferente. Y yo ya detecto el rechazo en automático. No resuena, no embona. Pero lo mismo pasa pasaría con nosotros, ¿no? Alguien más podría decirnos, si tiene una frecuencia diferente, que nosotros somos los de la mala vibra, los de la mala energía. Y se siente feo, ¿no? Que te digan, ¡ay, qué mala vibra eres! ¡Ay, qué diferente! Pero nada tengo absolutamente frente a mí que no tenga un propósito para ello, aunque me incomode. Pero si yo dejo de percibirlo como que es malo, lo voy a poder aprovechar. Entonces, no sé hacia dónde iba tu pregunta, pero supongamos que una persona percibe una presencia que le incomoda. ¿Cuántas veces en el mundo físico no tenemos personas cercanas que nos incomoda o que no nos gusta? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Aprender a poner límites, estas cosas. Aprender a poner límites, poder expresar mi incomodidad, poder decir, aquí ya no, subir mi autoestima, tiene propósito. Hasta la interferencia que viene muchas veces a controlarnos, a querer dominar, a querer implantar cosas, pues tiene un propósito interesante porque si lo aprovechamos, pues ya no es tan interferencia. Ya sale precisamente una mejora en nosotros a nivel espiritual. Pues gran mensaje, Grisi, el que queda para este directo, que también va a quedar grabado en YouTube. Lo vais a tener en los próximos días subido a nuestro canal para que lo podáis ver también en diferido. Bueno, Grisi, pues estamos llegando al final de la entrevista. Ha sido un verdadero placer volver a compartir este ratito contigo y ojalá que durante este 2024 podamos compartir mucho más en Mindalia Televisión. Yo os invito y me encantaría que lo hicierais a que vayáis a ver los vídeos que tiene, de los primeros vídeos que tiene Gris y Nava en nuestro canal, para no que veáis de verdad la diferencia. Ay, Linda, yo no lo he borrado y yo tampoco he borrado mis vídeos todavía. Pero está perfecto, Grisi, porque ahí es donde de verdad vemos la diferencia, ¿no? Y este cambio de paradigma del que estábamos hablando, esta nueva tendencia espiritual que tú misma estás viviendo, yo creo que se queda muy reflejado, ¿no? Cuando tenemos ese contenido grabado, ¿no? Desde cero, ¿cómo puedes ver la evolución de una persona desde que empieza hasta el punto en el que se encuentra? Así que yo me encantaría que lo hiciera y nos dieran también sus impresiones luego en comentarios. Bueno, Grisi, yo te voy a dejar para que seas gracias. Tú quien pueda despedir el directo, gracias a ti, en esta conexión tan bonita desde España a México que hemos tenido. Y bueno, te dejo para que tú seas quien cierre con tu mensaje final este vivo. Bueno, muchísimas gracias. Y mira, cuánto he avanzado y cuánto he cambiado, que ahorita me encuentro en España radicando. Así que un tiempo, estamos en el mismo horario. Les agradezco a todos, gracias por permitirme entregar mensajes, porque pues sin ustedes, sin receptores, como a la vez de que yo también soy alumna, y entonces me encanta este juego de maestro-alumno que todos somos en esta vida. Y me encanta la frase de Un Curso de Milagros, este libro que dice, por encima de todo deseo ver las cosas de otra manera. Entonces, si vas a pedir, pide ver el propósito detrás de lo que te sucede. Un abrazo, gracias, Lau, gracias, Mindalia. Besitos para todos, gracias por estar. Nos vemos en la próxima.